tiene sabrosura. Vamos a bailar esta cumbia, vamos a bailar esta cumbia, porque ritmo sabroso, porque tiene sabrosura. Vamos a bailar esta cumbia, vamos a bailar esta cumbia, vamos a bailar esta cumbia, vamos a bailar esta cumbia. ¡Beba! Esta es una cumbia sabrosa. Vamos a bailar esta cumbia, ¡uepa!